Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bien, buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Fíjense que nos ha llegado la noticia de un servicio profesional de corrección de estilo, revisión de ortografía, gramática, sintaxis y vocabulario. Para aquellos que estén haciendo sus tesis, que hagan artículos, ensayos, informes, documentos oficiales y publicaciones en revistas y periódicos, acudan 55 60 61 66 97. No se van a arrepentir. Bien, tenemos aquí otros mensajes de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 en Chalco ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 3092 1246. La atención muy buena, por cierto, de las 7 a las 20:30 horas. De la misma manera, Alcohólicos Anónimos nos ofrece este valiosísimo servicio social en su oficina intergrupal, paso 12, que cuenta con orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al 55 83 08 19 23. La atención desde las 10 a las 18 horas. Esta es La Voladora Radio XHSA 97.3 en FM, en Amecameca, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina 5979-8-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-61-5459 y en Facebook y Twitter como La Voladora Radio, con su arroba indispensable anteriormente, y la página web www.lavoladora.org. Bien, son varias las cosas que nos motivan hoy, pero principalmente una muy especial. Fíjense que tuve hoy, a horas de la madrugada, pues una polémica con el licenciado Mendoza Pedro. Él es un profesional del derecho que ejerce en la zona de la meseta Tarasca, en Michoacán, principalmente, un muy buen abogado. Pero, pues él sostenía acerca de los derechos naturales, que había de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Esta discusión de los derechos naturales, pues tiene una importancia fundamental en la idea de los derechos humanos. Y pensar que son de primera o de segunda generación o de tercera generación nos lleva a algo que le preguntaba yo a este destacado profesional. Oiga, ¿y quién pone esas generaciones?

Y junto al famoso Avery Brundage, que era el presidente del Comité Olímpico Internacional, después famoso por su intervención racista a favor de Sudáfrica, que era un régimen de blancos, y demás cosas, corruptelas, etc. Y declaró inaugurados los Juegos Olímpicos de 1968. Y en ese momento surgió algo que nadie pensaba. Y fue la mentada de madre más grande y monumental de toda la historia. Así es, todo el estadio se levantó, chifló, pronunció las frases sacrosantas, el ta-ta-ta-ta-ta, y echó las manos para atrás. Esa mentada de madre es lo más sobresaliente, implica un récord mundial que difícilmente será superado por mucha gente, a pesar de que le echen muchas ganas para igualarlo, pero sí fue estremecedora. Nos sirvieron, pues en aquella época, los controles de lo que se llamaba Telesistema Mexicano para bajarle el sonido. Ya una vez hecha la mentada, pues ya después le bajaron, pero de nada sirvió. Vaya de nuevo un saludo muy grande para la memoria de este señor Gustavo Díaz Ordaz. Con otra mentada y la porra lo saluda. Bien, hecho lo anterior, y no debí de haberlo hecho, pero pues me ganó la emoción. Vamos a seguir platicando acerca de lo que fue este derecho de primera generación, el derecho de autoridad, por el cual pues no se le podía cuestionar a nadie. Y ese derecho humano que el marqués de Croac, el virrey de la Nueva España, hizo consistir a los novohispanos de que solo teníamos derecho a callar y a obedecer. Ese derecho fue cancelado. Ahora son muchas las formas en cuáles podemos nosotros combatir los actos de autoridad que son arbitrarios. Obviamente esto es por medio de los tribunales, obviamente se puede hacer valer la voz. Esta radiodifusora es pues un ejemplo de que todas las voces se pueden hacer escuchar, aun cuando sea en contra de la propia autoridad, y no necesitamos esperar a que se repita ese 12 de octubre de 1968, en donde hubo páginas después gloriosas, como Tommy Smith y John Carlos, los corredores negros que alzaron el puño, el mismo corredor australiano que estaba junto de ellos, que los apoyó, que ganó la medalla de plata y que después fue discriminado, aunque era blanco. La cuestión de misma de los checos, que con los que tuve muy buena relación aquí en México y los estimé mucho, no es que los haya dejado de estimar, sino que ya fallecieron, la gimnasta Vera Chablavska y Joseph Otlosiv, el récordman mundial de los 1,000 metros planos, el querido Pepic. Bien, ellos ideológicamente estuvieron en contra de la invasión de su país por las fuerzas burocráticas retardatarias y que tenían como sostén ese principio de autoridad. Bien, pues esos derechos humanos de primera generación pues son cuestionados. Y vienen los derechos de segunda generación, como el derecho de petición, el derecho a la cultura, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, etcétera. Que esos sí son derechos fundamentales de todos, porque si no se tienen, se mueren. Estamos viendo que los derechos anteriores de primera generación son pura ideología y era la forma de sostener regímenes verdaderamente injustos y autoritarios, tanto de un lado como del otro. El régimen de Brezhnev en la URSS que mandó a invadir Checoslovaquia era tan autoritario, tan estúpido como el régimen de Díaz Ordaz aquí en México. Pero bueno, continuemos. El hecho es que todos los derechos humanos se tienen. Una cosa es el reconocimiento o no reconocimiento por parte de un gobierno, que no de un Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es la suma de ese gobierno, de la población y de su territorio. Ese gobierno, pues, tiene la obligación de respetar esos derechos humanos y de garantizarlo. Aquí tenemos que ser claros. ¿Cuál es nuestra relación con el gobierno? No es una relación como la que tenemos con cualquier otra persona, igual que nosotros, que es de derecho a obligación. Es decir, si yo voy a comprar algo, tengo derecho a que me lo entreguen y obligación de pagarlo. Y esos derechos deben ser iguales y correlativos, es decir, el precio debe ser justo y la contraprestación que me den también debe ser justa. Esto antes no existía, existía la libre contratación, el alcance que se le daba al Código de Comercio cuando dice que en derecho mercantil las partes se obligan en los términos en que lo expresan en el contrato respectivo, pues eso era lo que regía. Y si había uno firmado una obligación, la iba a tener que cumplir. Esto sigue sucediendo sobre todo en las obligaciones derivadas de los contratos de crédito ante instituciones. Bien, tendremos tiempo de platicar en estos días de estas cuestiones, porque pues porque simplemente la deuda que se ha adquirido por medio de tarjetas de crédito y demás instrumentos está a punto de volverse incontrolable. Pero bueno, todavía tenemos bonitos días antes de que esto se desate y hay que disfrutarlos. El sol está muy bonito y no hablemos de cosas tan tristes. Pero bien, platicábamos de esta cuestión de que tenemos derecho a un trato justo. Y eso es derecho a obligación. Pero cuando hablamos de una obligación con el Estado, es muy diferente. Esa obligación se llama potestad sumisión. Es decir, el Estado mexicano tiene una obligación de protegernos. Eso se llama potestad. Vamos a emplear un símil, aunque no muy exacto, como la de padres a hijos. El papá tiene obligación de proteger a los hijos. Los descendientes tienen obligación de proteger a sus ascendientes cuando están en una situación de carencia. Y esa situación es una potestad. La otra parte es una sumisión, aunque suene muy, digamos, muy poco progres decir que es una sumisión, pero es lo que es. O sea, yo no puedo salir y desconocer olímpicamente el gobierno, pues porque simplemente es lo que me protege. Si yo no tuviera ningún gobierno sobre mí, pues no tengo nada que me proteja en la vida. No puedo pedir que me defiendan, simplemente no existo ante la ley. Esta situación que pues hacía valer Kafka, sobre todo en La Torre, ¿verdad? En la cual este hombre llega y se encuentra con que está el guardia en la torre y no le permite pasar. Bueno, esta situación en la cual necesito de un gobierno, ¿por qué? Porque si no, ¿cómo hago valer mis derechos? Hay derechos de migrantes, derechos relativos, y todo eso tiene que establecerse, y esos son derechos humanos que se van a enfrentar a los derechos nacionales de cada país. Es decir, en estos momentos los griegos están bloqueando que entre la gente de África y de Oriente en formas muy crueles, y ellos dicen, pues es que es mi derecho nacional, y lo están oponiendo al derecho humano, a la existencia. Bien, estos derechos sí son fundamentales y han sido calificados como de segunda generación. Bien, platicábamos eso con el señor licenciado y le decía, bueno, ¿quién puso sus derechos? Me dice, la doctrina. Bueno, ¿y quién es la doctrina? Fíjense que una persona a quien, pues yo nunca estimé, y de hecho el primer caso de mi vida, se dio cuando se pelearon unos amigos míos contra él porque era maestro en, bueno, en el Centro Universitario México, y creyeron que lo habían matado. Entonces, pues intervine protegiéndolos. Yo tenía 17 años y 15 días de haber entrado a la Escuela de Leyes en la Universidad Iberoamericana. Y pues lógicamente lo que hizo fue hablarle a sus papás. Ellos llamaron unos abogados de verdad. Creo que este señor, que después fue presidente del Tribunal Fiscal de la Federación y luego fue ministro de la Corte y presidente de la Corte, muy servil ante el gobierno y ante las clases privadas, pues este señor me acabó odiando desde ese entonces, ¿verdad? Pero bueno, Mariano Azuela Huitrón, que tal era el nombre, nieto de don Mariano Azuela, el novelista de la Revolución, y de don Mariano Azuela, era hijo del que fue también ministro de la Corte, Mariano Azuela. Bien, él comentaba que estando en la mesa familiar, le habló de la doctrina a su papá, y su papá en ese entonces ya era ministro de la Corte, y su papá le dijo, ten cuidado cuando hables de la doctrina, porque la doctrina la invocan los abogados y todos los abogados tienen un interés. Es decir, invocar esa doctrina, esas ideas, pues simplemente implican invocar el interés de cada quien en que se resuelvan los asuntos a su favor. Existen los derechos humanos, existen como parte esencial de nuestra vida y tienen que ser respetados puntualmente. Esa es la realidad. Bien, se nos vino otra cuestión también. Iban a decir que si no tenía otra cosa más importante que hacer, pero de veras tenía muchos asuntos que resolver hoy en la mañana, cuando de repente otro destacadísimo abogado, el licenciado Loyo, Gilberto Loyo, de la Ciudad de México, comenta una jurisprudencia, esta sí hecha por Mariano Azuela, ¿verdad?, en la cual los trabajadores de las instituciones oficiales, de los organismos descentralizados y de toda una serie de instituciones tienen el derecho, los dirigentes, de establecer si la relación va a ser en apartado A o en apartado B. Es decir, si los protege la Ley Federal de Trabajo o la Ley de Trabajadores del Servicio del Estado. En sí, esto implica que puedan tener derecho a sindicación y a huelga o si no lo tienen. Esta discusión se da y encontramos con que precisamente este célebre Mariano Azuela pues fue quien hizo todo este tejimaneje. Bien, ¿qué es lo que debe de darnos esto como respuesta? Nos encontramos en este momento en una encrucijada verdaderamente importante. No cabe duda que el gobierno de la 4T pues ganó, eso está fuera de toda discusión. El problema es, a mediados de este régimen, ¿cuál es el punto hacia dónde sentimos que se está orientando esto? Por un lado, es muy bueno que se estén protegiendo una serie de derechos que ya no eran, pues digamos, parte del Estado. Es decir, llegó el momento en el que nuestra secretaria de Relaciones Exteriores pues había estudiado para secretaria ejecutiva, ¿verdad? Con mucho respeto y en sí, pues conozco varias funcionarias y funcionarios que pues iniciaron con carrera técnica y ahora tienen altos cargos, o los han tenido, en la diplomacia. No era por eso, pero simplemente que de repente llega en la época de Calderón esta persona y a ese nivel estaba siendo considerada nuestra diplomacia en el mundo. Lógico, pues éramos una de tantas banderas y pues si se iba a Nueva York cada año a la Asamblea General era aquel ritual tan banal y tan escaso, ¿verdad?, en el cual van todos los funcionarios del mundo a decir lo que se les antoja, desde cuestiones fundamentales de países que están desapareciendo o que tienen problemas muy graves, hasta gente como este lamentable tipo que gobierna en Honduras, ¿verdad?, o el de Paraguay, que vinieron aquí a la Conferencia Económica Latinoamericana, ¿verdad?, a justificar por qué son tan banales y tan pro-yanquis, ¿verdad? Ahí, como política soberana, pues vinieron aquí a decir que eran unos pro-yanquis completamente. No porque estemos en contra de los gringos, ¿no? Sino porque tenemos que tener una autoridad. Y repito, ahora va el presidente López Obrador no a hablar solamente, sino a que México asuma la presidencia de la Comisión Ejecutiva de las Naciones Unidas, nada más, el Consejo. Bien, estas son las diferencias. Qué bueno por ese lado, pero qué malo por otro lado, porque hay una tentación muy grande de volver a aquel principio de autoridad tan nefasto que comentábamos. Todos los días vemos nosotros que el Poder Ejecutivo olvida la existencia de los artículos 25 y 26 constitucionales que establecen la rectoría del Estado en materia económica. Es decir, frente a lo que se dice, tenemos un gobierno que es más neoliberal que todos los anteriores gobiernos. Es decir, no hay ya ninguna política en el sentido de controlar precios, no hay ninguna política en el sentido de ordenar el mercado, no hay ninguna política en el sentido de ver qué es lo que es fundamental y lo que es accesorio. Es decir, lo que sucede en determinado momento es lo que es la ley plena y se sigue a pie juntillas. Creo yo que este es un punto muy preocupante. ¿Por qué? Porque esta rectoría del Estado es lo que establece estos tres puntales que son la parte fundamental de nuestra economía. Tener un nivel en el cual vamos a tener las decisiones del poder público, un sector privado encargado de defender el capital y un sector social que es al que pertenecemos, que es a dónde están, dónde estamos las personas que vivimos de nuestro trabajo. Si no hay un manejo adecuado de estos tres sectores, no solo es malo que se caiga en el autoritarismo, sino que las decisiones no van a poder tener consenso. De nada servirá que haya las mejores ideas y las mejores soluciones que varias están dando, a pesar de lo que digan muchos. De nada sirve que se den esas soluciones si no son para el beneficio de la gente. De nada sirve que se haga un aeropuerto magnífico, incontestablemente mejor, si no va a ser usado en beneficio de la gente. Ese es el problema. De nada sirve que el ejército esté trabajando si puede voltearse. Eso es en lo que hay que pensar y eso es en lo que hay que realmente ser muy incisivos. Es decir, cooptar toda posibilidad de que esto se vuelva, pues, un poder absoluto, omnímodo y carente de justificación. Frente a eso, la Constitución establece la rectoría del Estado en materia económica. Ojo, no nos vayamos con la finta de lo que dice Claudio X. González y sus demás cuates. No está en el capital la solución. Ya lo vimos y lo único que trajo fue ruina. Pero mucho menos está la solución en un sistema en el cual pues vamos a encontrar un presidente que un día dice una cosa y se tiene que hacer. Y lo que le pregunten en ese momento en la mañanera, pues es lo que va a ser la tónica del gobierno ese día. Y no vamos a estar programando, ni vamos a estar llegando a ningún fin, salvo buscar la espectacularidad. Tenemos que ser muy cautos. Y aquí, pues, voy a hablar de toda la historia reciente de los regímenes democráticos en Latinoamérica. Es decir, cuando se llega a un momento en el que no es la rectoría del Estado, sino la voluntad del gobernante. Bien, me voy a ir un momentito y regreso para despedirme. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Para ti que tienes dudas sobre la vacuna, un consejo Prevenims. Si ya me vacunaron, ¿puedo dejar de usar cubrebocas? No, el virus sigue presente y el cubrebocas te protege a ti y a otros de esta y otras enfermedades respiratorias. Aún vacunado, síguete cuidando. Frente al COVID, más vale Prevenims. Instituto Mexicano del Seguro Social. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, estábamos platicando acerca de la vigencia de estos derechos en el momento actual. Volvemos al punto en el cual pensamos todos los días cuando nos levantamos. Y es el punto en el que abrimos la cartera y nos damos cuenta que una cosa es lo que necesitamos pagar ese día y otra cosa es lo que tenemos de dinero. El momento en el que cuánto debíamos de tener y la realidad de cuánto tenemos. Cuánto debía ser y cuánto es lo que es. Este punto que pues a todos nos sucede, ¿verdad? Es el que debemos de analizar. Y de ahí parte todo derecho. Decía Bertolt Brecht en aquella ópera de los tres centavos, primero el estómago y luego la moral. Y esa trágica sentencia dicha por la gente que vivía ahí en los muelles de Liverpool en aquella época es lo que va a estar presente y sigue estando presente todo este tiempo. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Pensar que la gente vive solamente de una pensión y que ya está el momento en el cual no hay para pagar esas pensiones. De ahí el pánico, esa fiebre de dinero que se ha desatado por todos lados para recaudar. Pero ojo, señores. Si este país no está generando riqueza, de nada sirve que sean unos fregones para recaudar. Yo no niego la capacidad que se puede tener para cobrar, pero el punto más trágico es cuando la gente no tiene para pagar. Este ha sido el fin de todos los imperios. Así acabó Hitler. De verdad, así acabó la Unión Soviética, aún diciendo pues las mejores intenciones. Así cayó el PRI, cuando no había para pagar el impuesto. Y así caen los gobiernos, aún con la mejor intención, repito, revisando esa historia reciente de Latinoamérica, en la cual de regímenes democráticos, creados por la propia gente, por los más estudiosos, por los más trabajadores, de repente sucumben ante la derecha más salvaje, más retrógrada y más idiota. Ese es el problema que podemos confrontar si no entendemos que esta solución está dada por el trabajo creativo de la gente y no simplemente por una voluntad de que te voy a dar dinero. Un dinero que si no está soportado por la generación de riqueza, y esa generación de riqueza la hacen usted o yo o los que vemos alrededor, que trabajamos, si no está sostenida por esa generación de riqueza, pues nada más son papeles. En el momento en el que se pierde ese respaldo que comentábamos, debe de dar el gobierno y simplemente ya no se cree en esos papeles. En ese momento, la situación sí se vuelve trágica. Es decir, tenemos necesidad de un gobierno que proteja, tenemos que respetarlo, pero si se rompe esa ecuación, pues simplemente el gobierno se vuelve una palabra, se vuelve algo sin mayor lógica y se vuelve un garrote. Y el respaldo de la gente se vuelve nada. Bien, esto es lo que debemos de pensar, en lo que debemos de enfocarnos, y volvemos a lo mismo. Compren ustedes a la gente que esté a su alrededor, a la gente que lo necesita. Hay un muchacho por aquí que realmente es encomiable, lo deben de ver porque diario sale las tardes y aún en la época de lluvia se andaba mojando y todo, y vende chocolates. Y todos los días sale con ese entusiasmo, con ese gusto. Es un muchacho que pues tiene problemas de comunicación con la gente y sale contento a vender. Y así debemos de salir todos los días contentos a vender, a comprar, a echarle ganas y a sostener esto. Pero sobre todo, a exigir que se respeten nuestros derechos, a exigir que se respete todo lo que somos, que también, así como nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra cabeza, es parte de nosotros. Sí. No vemos que se respete nuestra esfera jurídica, pues no vemos que se respete nada de nuestra vida. También nuestra vida merece respeto. Todo lo que hacemos merece salir adelante. Bien, esta reflexión creo que es fundamental, que debemos sostenerlas y que finalmente les voy a invitar para el Encuentro Nacional de Economía Social, que se va a llevar a cabo el 10 de noviembre de este año. Estén atentos a las redes sociales, básicamente a todo lo que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, la cooperativa de ellos mismos, la NUES. Por otro lado, la cooperativa Cruz Azul, la cooperativa Trabajadores de Pascual, a nosotros como Conabasto, en fin, estén muy atentos y ahí vamos a platicar muchas cosas. Por mi parte, me despido, que les vaya muy bien, que tengan una semana fenomenal, parece que va a haber buen clima,